Y de repente que décadas después vea funcionando esa extensión, Pero aparte debe acá se la había producir. adaptado, o sea, el tipo no podía entender cómo acá se seguía laburando, ¿no? Y bueno, por eso creo que las cooperativas en adelante. Hoy arrancamos hablando con un delegado de Polca que nos decía que Suart, Sí. cuando se sentó, le dijo: no tengo plata. Sí. La cuota de pantalla, interesante ese concepto para desarrollar, ¿eh? Sí, es un reclamo histórico del sindicato de televisión y de actores. Así que. Claro, pero no es común, no es conocido. A eso me Claro, y refiero. bueno, pero porque faltan medios como Gráfica, ¿no? Que te lo cuentan. Claro, Más medios. Bueno, sí. Manu, me encantó, ¿eh? Cumbia cooperativa Bueno. entonces para este viernes. Te cuento que ahora viene el Lago Montenegro, así que tenemos Grosso. lecturas. Che, una consulta, Manu. Sí. ¿Cuarentena? ¿Son todos los días igual? ¿O hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe? El primer mes, ponele, fue Sí. bastante caótico Ajá. en la reorganización de tu vida, porque cambiaste de salir todos los días a trabajar y volver luego de trabajar y tus demás actividades que tengas cotidianas, pasó a una reorganización desde el hogar. Donde hubo que readaptarse a, por ejemplo, armar clases y mandar por distintas plataformas, pensar, o sea, la reorganización estuvo en cómo pensar en la adaptación para que estudiantas y estudiantes sigan recibiendo Sí. las clases en este caso, ¿no? Entonces el primer mes fue caótico por el aprendizaje de un día para otro, de manejar plataformas, ver tutoriales y demás, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, cómo subir un archivo a determinada plataforma. Eso fue caótico. Luego empezó a hacer o sea, yo recuerdo que haber estado trabajando sábado y domingo, hasta altas horas, Claro, sí, que en la no había adaptación horario. mía para, claro, para elevar las clases esas a los chicos y que los chicos dispongan de esas posibilidades de seguir en contacto con la escuela de alguna manera. Y luego fue tranquilizándose. Y Sí. por ejemplo, fin de semana pasado, con Mari nos dimos cuenta que pudimos dormir un rato más, un sábado y un domingo. Está pasando Y mucho, hasta con los docentes. Y cinco. es importante poder encontrar en el colectivo de las escuelas, ¿no? Recordamos que Manu es docente en varias escuelas de ajedrez. Digo, es importante tener esta reflexión, diciendo, bueno, tengo que parar un poco la mano, porque si no, digamos, esto da para largo, entonces hay que cuidarse. Y sobre todo también cuidar a los estudiantes, ¿no? No tirar las Claro. tareas, los trabajos prácticos por la cabeza, digamos. Claro, Sino, sobre todo, sí. como nos dice Rebechi, preguntar cómo están, ¿no? Claro, ¿Cómo están? sí. Bueno, Sí, gracias, no, bueno. Manu, me gustó, ¿eh? Me gustó el No. concepto. Te mandamos un gran abrazo para vos, para Dale. Mari, y seguimos con la Gracias. cumbia cooperativa, ¿te parece? Teníamos ahí a Los Mentas, una Ah, banda bien. de ska punk venezolana, que compuso este tema, que se llama La Cooperativa, Mira vos. a una cooperativa que funciona en el centro comercial, que está en la calle El Recreo y la primera transversal, ahí en Caracas. Ajá. Así que cerramos con ese ska, si te parece. Dale, adelante, adelante. Vamos con Dale. Venezuela. ¿Cómo que no? Gracias, Dale. Manu. No, por favor, al contrario. Camioneta con reservado en el centro comercial. Nuestro objetivo es llegar hasta su meta en corto tiempo y mucha comodidad. También hacemos viajes y mudanzas, garantizamos un servicio especial, taxi económico. María Marta y es mala consejera. Tenemos varias bocas que alimentar. No pierda el tiempo criticando, compañera. Sea usted gente, póngase a trabajar. El doble de lo que usted me desea, seguramente se le concederá. Échese un lado, despejeme la acera, saliendo coche, casa y Montalbán. Minutos para las 10, Manu Rivas. Bueno, usted vivió en Caracas. Yo estuve, sí, unos cuantos meses en Caracas, en la zona de Parque Central, ¿conoce? Ajá, y esto, ¿el recreo dónde sería? Ah, no te sé decir, digamos, geográficamente no te sé decir. O sea, no conoce la cooperativa esta que canta. No, esta no, pero sí varias cooperativas, porque Caracas es zona cooperativista, ¿no? ¿Cómo que no? Y con el chavismo se proyectó. Bueno, Manu, ¿hay mensajes? Tenemos mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89, como así también a el Facebook personal tuyo, Luquitas, Lucas Molinari. Ya déjame que vaya conectando acá con el Facebook, pero por lo pronto al 11-50-12-35-89 nos saluda, ya te digo quién, porque no firman, ¿viste? Laura Mabel dice, hola Manu, ¿me pasarías el nombre del grupo de cumbia cooperativa que no llegué a escuchar? Sí, cumbia cooperativa. Cumbia cooperativa se llama, ¿no? Así nomás. Cumbia cooperativa Mabel. Y tenés ahí a mano lo del Facebook, si no lo tengo yo acá, Métale. Muy bien, se comunica Mercedes Velázquez, por ejemplo, nos dice buen día compañero, saludos para el equipo. Diego Monzón dice buen día muchachos, Manu y Lucas, que tengan buen viernes. Igualmente, Diego, de corazón. Y Raúl Aguilar dice a los compas buen día. Entonces, ¿qué le respondemos nosotros, Lucas? Buen día, ¿cómo que no? 11-50-12-35-89 para comunicarse con Radiográfica. Bien, acá dice Marito Sagra, feliz día a mis amigos locutores y locutoras. La voz es cuerpo. Vamos, Mario, todavía. Que todo el mundo lo saluda por el día del locutor. La verdad que tendría que hacer el curso, Mario, Estaría espectacular, con esa voz. Es como que le diga a Cita Rosa que aprenda a guitarra, ¿no? Mario, no hace falta. Le decimos sí al Susú de la Casa Fiorito que nosotros no somos locutores. Somos periodistas, no somos locutores. Uh-huh. Acá el locutor es Claudio César Orellano, uh-huh. A quien le mandamos un gran abrazo, que en minutos nomás lo escuchan en La Opción Compañera. ¿Cómo le va, Montenegro, sobre todo hincha de Boca y después hombre de la literatura? ¿Cómo le va? Buen viernes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Estoy fascinado con la cumbia cooperativa. No, que Gómez te trae lo que no encontrás en otro lado. La tranquera está llena de sorpresas. Me encantó porque lo primero que dice la cumbia es dónde queda la cooperativa. Después dice que no hay laburo, como diciendo, bueno, vengan, che, vengan a traer algo porque... Ya es lo único que decía. Estamos reembolados. ya nos cansamos de tomar mate, ¿no? Esperando que haya laburo. Bueno, claro. Agus Montenegro, cuéntenos, ¿qué trae para hoy? Bueno, para hoy, mira, yo quería hablar en realidad, en principio, de un autor. Ajá. Que se llama Marcel Schwab, que es un autor que nació en 1867, que fue una de las grandes influencias de Borges, y me puse a leer un relato que tiene él, que él hacía unos relatos muy particulares de terror, de horror, ¿no? Estamos hablando de un tipo que a los 11 años más o menos leyó a Edgar Allan Poe traducido por Baudelaire. Esto es como la noche, la oscuridad y la sombra todos juntos. Con lo cual está muy influenciado por ese tono, y estaba leyendo un relato que se llama El Rey de la Máscara de Oro, que arranca y cuenta la historia de un rey que obviamente tiene una máscara de oro, supuestamente inspirado en el rey Balduino, el rey leproso, y que en su corte obliga a todos a llevar máscaras de oro. ¿Por qué? Porque supuestamente los oráculos le habían dicho que no podía verle el rostro a los hombres. Y en realidad dije, bueno, esperá, vamos en realidad a hablar de las máscaras, que es bastante más divertido que hablar de solo este autor. Y me acordé en ese momento, bueno, del relato de Poe, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, que tiene muchas similitudes. Es un relato que en este momento preciso de pandemia, quizá, bueno, no es para todos o para todas, pero que habla simplemente de un príncipe próspero que ante una peste lo que decide es atrincherarse en su castillo para dedicarse a hacer orgías. Es un reflejo bastante común en la literatura, esto de que cuando alguien tiene fiebre afuera, en general se llama a un grupo de amigos y amigas y se van a hacer orgías adentro de un castillo. Hasta que, bueno, en esos días de reclusión, en el peor momento de la peste roja, que está fuera del castillo, el príncipe próspero decide hacer un baile de máscaras, ¿no? Y mientras están todos con la máscara puesta, llega alguien que nadie conoce con una máscara un poco más siniestra, ¿no? Ese es el argumento principal, que tiene muchas cosas en común con el argumento del relato de Schwab. Hay una película de La Máscara de la Muerte Roja, que es una de las viejas películas que hacía la productora Hammer, una especie de clase B, pero de mi punto de vista muy, muy, muy bella, muy bellas películas, que hacían sobre los cuentos de Poe. Y probablemente estén online, una de esas las podemos compartir. Pero esto es cuando la máscara te tapa el rostro y te tapa lo que tenés en la cara, ¿no? Que es claramente algo amenazante, algo que hay que ocultar, etcétera, etcétera. Pero hay otra idea de la máscara, es una idea moderna, ¿no? Esto decía Oscar Wilde, decía, si vos le das al hombre una máscara, te va a decir la verdad, ¿no? Con lo cual, la máscara en realidad ya no sirve para ocultar lo que vos tenés y tenés que nadie va a aceptar, sino que es al revés. La máscara te ayuda a vos a mostrar tu verdadera identidad, por las razones que sean. En este caso, es una frase estrictamente postcolonial, ¿no? Oscar Wilde y después Yeats, anglo-irlandeses, lo que hicieron fue de la máscara una posibilidad de inventarse una nueva identidad, ¿no? Con lo cual, ahí estamos en realidad no ocultando, sino diciendo la verdad. Hay un poema también que se llama La Máscara, de este buen hombre Yeats, irlandés. Y ahí, para hablar de toda la cuestión performativa, incluso trans, estamos a un paso, ¿no? Ponerse una máscara, transformarse para ser verdaderamente lo que uno es. Y finalmente me puse a buscar en la literatura argentina. Dije, no puede ser que no haya algún motivo de las máscaras. Porque, bueno, nosotros también tenemos una situación colonial. Si los irlandeses tienen una situación colonial y basaron su identidad en la cuestión de la máscara, por lo menos en los 20, tendríamos que tener algo. Y no había. Y obviamente lo encontré después en un relato de Borges, que se llama El espejo y la máscara, que habla, curiosamente, de la relación entre un rey y un poeta en la vieja Irlanda que derrota a los vikingos, ¿no? Es un relato muy lindo, que en realidad lo que habla es de los modos que tiene la literatura para representar la historia, las grandes hazañas de los reyes. Y a la vez, bueno, es algo típico en Borges agarrar todos los temas que pueden llegar a ser motivo fantástico. Está la máscara, que lo había leído en Schwab, obviamente, pero también está el espejo, que es el gran motivo de la literatura medio terrorífica, ¿no? El espejo redobla a los humanos casi, los multiplica. El espejo es la cópula, ¿no? Dice un relato de ficciones. Y después el doble, ¿no? El doble, que ya es un tema súper inglés y súper fantástico. Todas esas cosas lo que hacen es jugar con la identidad de la literatura, la identidad de los hombres en la literatura.